Se ha abierto. Hola, buenas tardes a todos. Como ya se dieron cuenta, hoy tenemos grabada la entrevista con Viridiana Beitia porque, pues por problemas de logística precisamente, porque sus compromisos de trabajo y nuestros compromisos radiofónicos no coincidieron, pero igualmente estaba la intención de hacer este programa de radio. Bienvenidos a Destino 110 en la primera edición de este año 2012. Les saluda de este lado del micrófono Iván Venegas, y ante la ausencia de todo el staff que me dejó abandonado en esta emisión, pues voy a ser yo el encargado de llevarlos al destino de hoy. Les agradezco primeramente a todo el staff y a todo el personal de Radio Cusey FM que hace posible este programa, y a toda la administración de esta misma estación de radio que nos abre las puertas y nos da la oportunidad de hacer este programa de radio. Agradezco también a AIESEC, la plataforma internacional para que los jóvenes descubran y desarrollen su potencial de liderazgo. También quiero agradecer a Viridiana Beitia, que obviamente hoy no puede acompañarnos, pero que nos abrió las puertas de su casa para realizar esta entrevista. Y antes de que otra cosa suceda, vámonos con música. Esto es a cargo de Dale Armendi, este cuate que es un artista pop indio. Ya verán cómo es el pop en la India, ¿no? Esto se llama Tunak Tunak Tun. Es Dale Armendi y esto es Destino 110. Lo escuchas en Radio Cusey Network. Estamos de regreso en este programa de radio. Recuerden comunicarse con nosotros, destino110@hotmail.com. También tenemos una dirección de Twitter, @destino110. Y también nos pueden dejar mensajes en nuestra fanpage de Facebook, facebook.com/destino110. Les recuerdo que hoy tenemos la entrevista con Viridiana Veitia, estudiante de la licenciatura en informática en este centro universitario, quien tuvo a bien realizar una práctica del tipo técnico en las tierras de la India. Este país del que comúnmente nos referimos a las personas como hindús de una manera incorrecta. La manera correcta de llamar a una persona de la India es precisamente indio. El hindú hace referencia a las personas que practican la religión hinduista, como más adelante veremos en el siguiente fragmento de la entrevista. Ponte el siguiente fragmento y después de ese nos vamos con otra canción de Dal Ermendi. Y bueno, estás escuchando Destino 110 en este primer programa de radio a través de Radio Kusei Network. Hola Viri, perdón por hacernos venir a tu casa el domingo. Yo sé que quieres descansar, pero el show debe continuar y tenemos que sacar esta entrevista. Con toda gusto. Tú te fuiste a la India, como ya mencionó Raúl. ¿Ah? Y bueno, la pregunta obligada de todas las emisiones de Destino 110 es ¿por qué elegiste a la India? Pues, bueno, realmente fue como que siempre me llamó la atención irme a India. Más que nada porque siempre supe que era un país mágico y muy lleno de cultura. Pero pues fue así a escoger la India más que nada por el tipo de práctica que iba ahí. Me ofrecieron a mí una práctica para programación y diseño web. Y prácticamente pues la oferta de la práctica me describió a mí al 100%, y no tanto por el país, sino que fue por la práctica por la que yo la escogí. Ahora cuéntanos un poquito, Viri, antes de pensar siquiera en realizar un intercambio, ¿qué ideas tenías acerca de la India? Pues yo me lo imaginaba así como si fuera un tipo así como de África, con elefantes por todos lados, camellos. O sea, no creía realmente que hubiera, por ejemplo, autos último modelo, por ejemplo, la marca Ford, que creía que no la conocían. Y sí, de hecho, había autos nuevos y de reciente modelo. Solamente que allá casi todo se maneja por medio de la marca Tata. Hay, por ejemplo, autos Tata, motocicletas Tata, sal marca Tata, comida marca Tata. Hay así como, pues, ¿qué sería aquí lo equivalente? La marca Acme. Ajá, o sea, como la marca Acme, pero claro. Tata tiene todo. Es un monopolio indio. Sí. Y una vez, bueno, cuando ya decidiste realizar tu intercambio en la India precisamente, ¿cómo empezó a cambiar tu idea acerca de ese país? Pues yo, antes de irme a India, o sea, yo creo que mucho antes de conocer a ISE, yo pues vi la película, la de Quisiera Ser Millonario, o Slumdog Millionaire, que la cual te mostraba así una India pues muy pobre, muy decadente. Y sí, sí lo hay, pero también hay muchísima modernidad, urbanización. Fue de que yo cuando llegué al aeropuerto, pues uno de los fallececos de allá de Delhi, sus padres me recogieron y me llevaron pues en su auto. Y el primer cambio pues fue de que yo me quise, o sea, acostumbrada aquí en México, yo me quería subir del lado del copiloto, pero no, o sea, al revés, ellos tienen el volante del otro lado. Entonces fue así la señora de ¿qué haces? Y yo, pues que voy a subir, no, es que ese es mi lado. Entonces me tenía que cambiar. Y eso, por ejemplo, aquí en México tenemos el piloto del lado izquierdo y está del lado derecho. Los sentidos de la calle son completamente distintos, casi no hay semáforos. Hay muchísimo, muchísimo tráfico y muchas tormentas de arena. estamos de regreso en este programa de radio. Recuerden, comuníquense con nosotros, destino110@hotmail.com. También nos pueden dejar mensajes en la dirección de Facebook, facebook.com/destino110. Ahí déjenos todas sus menciones, comentarios y todo lo que nos quieran decir al aire. Recuerden que todos sus comentarios los leemos y los mencionamos al aire. Estamos hoy en el destino India y hoy les quiero hablar acerca del Kama Sutra, y no en la forma en la que ustedes están pensando, porque el Kama Sutra, contrario a la creencia popular, no es un libro que hable solamente de las relaciones sexuales, sino que habla de de las relaciones de pareja y además de la realización espiritual del hombre. Y dentro de todo eso, de todos esos conceptos, habla precisamente del acto sexual, no como un acto físico, sino como un acto de para llegar a la mayor perfección espiritual del hombre. El Kama Sutra, de hecho, se compone de varios libros y es en la India existe también un templo dedicado a este texto, a esta filosofía. El libro está dividido en varias partes, precisamente algunas de ellas hablan acerca de la elección de una esposa, sobre la esposa en sí, sobre las esposas de otros, sobre las cortesanas y de cómo atraer otras personas. De hecho, solo un capítulo del Kama Sutra habla del acto sexual en sí y habla sobre los besos, sobre el tipo de el juego previo y cosas que realmente no tienen que ver con el acto sexual como tal. Vámonos con la siguiente parte de la entrevista con Viridiana Veitia. Y después nos vamos con otra rolita de Dal Ermendi. Y esto es Destino 110. Lo escuchan en Radio Cusay Network. Bueno, ya nos dijiste que estuviste, que llegaste a Delhi. ¿Tu intercambio era en Delhi? No, era en la ciudad de Chandigarh. ¿Y está cerca de Delhi o muy lejos? ¿Qué onda? Bueno, por ejemplo, cuando yo llegué a Delhi, bueno, yo duré viajando como 3 días para llegar a India porque hice escala en París. Pues llegué primero a la casa de este chavo, o sea, me bañé, me dejaron dormirme unas horas y ya después de ahí me llevaron a la estación de tren y viajé en tren como 5 horas y ya después de ahí me recogió el que era mi jefe. El que era mi jefe o lo que en allá se llamamos los TN manager. Y ya pues él me recogió y ya de ahí me llevó a comer y me llevó a lo que sería mi casa. ¿En dónde te estabas quedando? Pues bueno, primero pasé una semana conviviendo con otros chavos que estaban en intercambio también por medio de DSEC. No, dentro de la organización se usa que el comité al que llegas te busca en una casa. En este caso la empresa, ellos quisieron que yo me quedara a vivir en el penthouse del edificio de la empresa, pero para que yo me fuera así como acoplando, mi jefe me llevó primero a la casa de los trainees y había gente de Rusia, de Alemania, de Brasil, de Estados Unidos, y pues era que ellos me empezaron así como ayudar a acoplarme a todo lo que viene siendo pues toda la atmósfera de India. Después, ese mismo día me llevaron a una boda. Las bodas allá en India duran 4 días. Y ahí conocí a los que eran mis otros roomies, que era una chava de Polonia, Agnieszka, y a Juan, que era de Argentina. Y ellos dos iban a ser mis roomies. Y meses después llegó Tía, que ella era de Indonesia. ¿Qué tal estuvo la boda? Pues muy pesado, porque yo llegué así, estaba desvelada. Según yo, llevaba ropa de India que había conseguido aquí en México y no era nada que ver. Todo está así lleno de lujos, pura extravagancia. Sí podías dormir los 4 días, o sea, porque en las bodas así como que se aparta un lugar para que los invitados duerman. Pero es así de la boda, toda la ceremonia, es muy bonita, muy romántica y eso, pero es todo el día comer, no dan alcohol. Por ejemplo, aquí que pides una cervecita, un tequila o algo, no, allá es puro licuado de mango, licuado de papaya o de frutas, así. Y no hay carne, en las bodas siempre es vegetariana todas las comidas. Quiere decir que me imagino que ese fue tu primer choque, ¿no? Pues no, de hecho, o sea, si acaso sí fue así como que, bueno, pues ¿qué tiene de beber? No, pues tengo banana shake, esto shake y puro así shake. Y, ok, y había muchas frutas que yo no nunca había comido en mi vida o cosas así extrañas. Pero sí fue así de que, pues yo por conocer, o sea, tenía que comer de todo y pues fue riquísimo, la verdad. ¿Qué fue lo más raro que comiste durante toda tu estancia en la India? Pues yo creo que fue así, es como un estilo empanedado, pero es como un triángulo que está hecho de hojas de plátano, le ponen menta, otras frutas y la envuelven así como si fuera un tamalito. Pero te lo tienes que comer todo de un bocado porque es muy, muy fresco. Y así yo lo mastiqué, o sea, no lo debes de masticar, te lo debes de tragar. Y yo lo mastiqué y pues no lo aguanté. Y pues fue así como que de lo más raro. Y la otra, pues yo creo que es que ahora sí que toda la comida es rara. Pero yo creo que fue lo único que fue lo más extraño y que tal vez no lo tolere porque no me gusta mucho la menta. Pero pues fui. Hay muchísima comida rara, así que no te puedo decir algo en específico, pero es lo que más recuerdo, que fue lo único que no me gustó. ¿Les parece si en un momento continuamos con esta entrevista? Vamos a ir a un corte. Esta entrevista grabada, en un momento seguimos platicando más. Están en Destino 110. Now you can do it like this, take it to the left, or you can do it like that, and shake it to the right. All my ladies and my mans and all my ladies. All my ladies and my mans and all my ladies. You can do it like this, and shake it to the left, or you can do it like that, and shake it to the right. All my ladies and my mans and all my ladies. All my ladies and my mans and all my ladies. Now you can do it like this, shake it to the left, or you can. जोर का झटका है जोरों से लगा हाँ लगा शादी बन गई उम्र कैद की सजा हाँ सजा जोर का झटका है जोरों से लगा हाँ लगा शादी बन गई उम्र कैद की सजा हाँ सजा ये है उदासी जान के प्यासी शादी से अच्छा तुम ले लो फांसी लाखों दुखों की होती है ये जिसकी शादी पर जाना उसको इतना समझाना जिसकी शादी पर जाना उसको इतना समझाना न कर शादी ये पर शादी पर जाना उसको इतना समझाना ना कर शादी ये बर्बादी फिर ना पछताना आ मौका है पकले शादी से बचले समझाने के लिए तू ये शादी को मिचले शादी के मंडप से तू खुद को Dicen que soy un héroe, yo débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos. Mahatma Gandhi. Y esta es la gotita de sabiduría del día de hoy en este programa Destino 110. Mahatma Gandhi fue el líder libertador de la India. Recordemos que la India fue una colonia británica desde mediados del siglo XIX y hasta 1947, el año en el que se ratificó su independencia del Reino Unido. Mahatma Gandhi lideró el movimiento de independencia en la India de una manera muy poco conocida hasta ese momento, en una campaña de desobediencia civil que estuvo marcada precisamente por la no violencia y donde se organizaron plantones y boicots a los productos británicos, de manera que no se estaba violentando ninguna ley y sin embargo se estaban perjudicando los intereses de la corona británica. Después de todos estos movimientos y de estos actos de desobediencia y de boicot, el gobierno británico no tuvo de más que darle la independencia al gobierno de la India, y desde 1947 es que la India es un país independiente. Algunos datos interesantes de la India. La India es el segundo país más poblado del mundo, solo después de China. Y desde las reformas de 1991, la India es en este momento la 11ª economía más grande del mundo y tiene el 4º Producto Interno Bruto más grande del mundo. Para que se den una idea de lo que se puede hacer cuando se quiere sobresalir. La India también está marcada por un amplio patriotismo y por una alta un alto compromiso de la gente por sacar adelante su país, y no solo por triunfar como personas, sino por triunfar como una nación. Vámonos con la tercera parte de esta entrevista y bueno, en un momento regresamos a este programa llamado Destino 110. Esto es Radio Kusei Network. Bueno, ya regresamos a la segunda parte de nuestra entrevista y la primera pregunta que me viene a la mente, Viri, el ambiente de trabajo indio y el ambiente de trabajo mexicano, ¿te parecen? ¿Son muy diferentes? Cuéntanos. Son muy distintos porque aquí en México es de que cumplimos un horario, o sea, es de que generalmente las personas entran a las 9 de la mañana y salen a las 6. Y por ejemplo en India es de que haces el trabajo, pero así por ejemplo, si entran todos a una hora, pero no tienen una hora de salida. Ellos son de que lo terminan y es de que, oye, ya no puedo, me estoy muriendo, no me importa, termínalo. Son muy, muy pesados para trabajar. Y es de que así me siento mal, estoy enferma, no importa, sácalo. No importa. Que tengo que ir al seguro o algo, pero y el trabajo, o sea, son muy, muy enfocados en su trabajo, muy trabajadores. Pero al mismo tiempo, o sea, lo que nosotros consideraríamos así como explotadores, no, o sea, sino que es su cultura de querer trabajar, pero porque su focus o su objetivo es salir adelante y progresar mucho como nación. Les importa mucho sacar adelante la nación, no tanto a su familia, sino a la nación. Entonces, es como que en la India ese sentimiento nacionalista se frecuente, no solo en el trabajo, pero en otras partes de la vida. Sí, son muy, se sienten, son una nación muy orgullosa de ser indios, tanto en su música, en sus modas, en su forma de ser. O sea, la India no necesita a nadie porque tiene su propio petróleo, tiene su propia industria automotriz, su propia industria de computación, incluso sus propias modas, porque el sari, que es el vestido de la India para las mujeres, lleva años, centenares. Yo creo que por así que es un traje típico y hasta la fecha lo siguen usando. No necesitan así que de modas o de marcas, porque tienen por ejemplo a Bombay, que es así como una capital de lo que sería Milán, pero en India. Y no necesitan a Hollywood porque tienen a Bollywood, que es toda la industria cinematográfica, pero de India, y las cuales hacen películas, pero a lo bruto, o sea, muchas, muchas películas que hacen. En la India, el sentimiento indio es, no nos interesa lo que hay en el mundo, o el mundo puede tomar su moda y usarla, nosotros tenemos nuestra cultura, nuestra moda y nuestra industria. Ajá, más que nada la segunda, o sea, sí les interesa, o sea, cómo está el exterior, pero ellos lo que hacen es de que, por ejemplo, si ya está inventado el foco, ellos lo que hacen es de que, ah, muy bien, esto voy a mejorar el foco y lo voy a mejorar para mi nación. no tanto para exportar. A ellos lo que les interesa es crear las cosas para que se queden en su país. Su focus no es exportar. Ahora, Viri, ¿cómo te comunicabas estando allá? ¿En qué lengua? Pues, en la zona en la que yo estaba, la gente que era... bueno, allá se divide la gente también en educada y no educada. La gente que era educada son las personas que son consideradas que tienen al menos la preparatoria o el high school, que también así se llama allá. Y yo que la mayoría de la gente es así. Si tiene educación, tienen inglés, bueno, o sea, en el caso de allá de India, si era así como que mandatorio que si ya estabas en la preparatoria, pues ya hablaras inglés. Entonces, en la zona norte sí había una gran cantidad de personas que hablaban inglés, pero cuando me tocaba viajar, así, por ejemplo, ya más hacia el sur, sí disminuía el número de personas que hablaban inglés, porque sí era de que llegaba a tiendas y yo pedía las cosas en inglés y no me entendían, y era de señalar las cosas, que por ejemplo decía, ¿cuánto cuesta, no sé, el kilo de harina? Y yo, por ejemplo, lo decía en inglés, yo no me entendía. Y pues tenía que ir y señalarles, y me anotaban en un papel el precio, y así. Entonces al inicio sí era, me daba risa, pero sí llega un punto en el que ya cuando comienzas a utilizar el transporte urbano, sí te llega a desesperar. Entonces pues no tuve otro remedio más que yo meterme a clases de hindi. El hindi es el idioma principal que se habla. Entonces pues yo tuve que meterme a clases y ya sí aprendía las cosas básicas para comunicarme, dar direcciones, palabras clave que yo podría entender. Y Viri, durante tu estancia en la India, no sé, ¿te diste cuenta de qué tan importante es la religión para ellos? Pues todo gira alrededor de la religión, ahora sí. Para ellos su gol en la vida o su meta es el matrimonio. Ahora sí que en promedio es de que si llegas ya tú a los 25 y, por ejemplo, tú como hombre, si no has encontrado una novia con la cual tú ya te vayas a casar, los padres a ti te escogen a la esposa o al esposo, te ven si al caso. O sea, de que sales. Sí, o sea, ajá, o sea, es muy mal visto. Por ejemplo, aquí sí es de que ya, clásico, ¿no? Llegas a los 30 y ya no se usa tanto como antes que te digan solterón. Ahora ya dicen, es feliz. Pero allá sí es de que eres una deshonra para la familia si no te has casado ya a los 25. Y es de que así, por ejemplo, me tocó conocer a tres chavas que así estaban normales, pues, y de repente una de ellas llegó con nosotros y nos dijo, oigan, voy a renunciar aquí a la oficina porque me voy a casar. Nosotros, háblale, pues, ¿cuánto tiempo tienes con tu novio? No, pues es que de hecho todavía no lo conozco, mis padres ya me escogieron el que va a ser mi esposa y dentro de 3 semanas va a ser la boda. Entonces, pues tú te quedas así de what the fuck. Sí. Y la otra fue una chava que, no fue un chavo este, que el chavo se había encontrado con quien había casarse, era una novia que él tenía como alrededor de como unos 6 meses, porque para esto es de que si andas con alguien es algo así muy, muy formal. Y estuve con la chava como por unos 6 meses y él le pidió matrimonio o pidió la mano de la chava a su papá y el padre no estuvo de acuerdo, entonces no se pudieron casar. Y después pasó un mes y los papás le encontraron otra chava al chico, pues, y los casaron. Y fue de la boda a la que fui, porque la chava se veía así como que, bien feliz y todo, y el chavo así bien apagado y todo. Y el novio era amigo de que era mi jefe, y yo le pregunto por qué el novio no está acá, pues, celebrando. O sea, yo me lo esperaba acá gritando, echando relajo y así. Y me dijo, no, lo que pasa es que él no quería casarse con ella, él se quería casar con otra chava, a la cual de hecho ya la casaron. O sea, lo separaron los papás. Entonces, de que los hijos tienen que respetar la voluntad de los padres, y si no, o sea, te va muy, muy mal. O sea, el peso paterno, los padres tienen mucho peso sobre los hijos de la cultura india, ¿no? Sí, o sea, de hecho hay así como fideicomisos de que en cuanto se da a luz una madre y resulta que es niña, o sea, el padre tiene que ir a abrir una cuenta para ir hablando durante toda la vida de la niña hasta que se casa, porque el padre paga la boda. Entonces, por eso son tan exuberantes. O sea, ellos no avientan la casa por la ventana, avientan la casa, el jardín, el perro, la sala, todo lo avientan por la ventana. Y entonces, de que, o sea, y esa es su cultura, o sea, de que el padre va a pagar la boda, y aparte, el esposo o el novio se lleva a vivir a la hija a la casa de los papás. si es de que acaso ya, pues ya con el paso del tiempo, pues ya ellos juntan para comprarse su casa. Pero al inicio, primero la novia tiene que vivir con la familia del novio. ¡Wow! ¡Qué rudo! En un momento seguimos, esta entrevista se pone muy buena. Es el Vecino 110. Y bueno, estamos de regreso en este programa de radio, rápidamente con avisos de la administración. Se busca maestra para baile folclórico, informes en el MAC, teléfono 378-5900, extensión ¿qué? 27424. Ahí está el aviso, maestra de baile folclórico, 1378-5900, extensión 27424. Y seguimos con la entrevista a Viridiana Beitia en esta ya recta final de este programa de hoy. Nos vamos ya con la última parte, los dejo nada más con la última gota de sabiduría y es otra frase más de Gandhi. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Esto fue Destino 110, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Iván Venegas y a nombre de todo el staff, a nombre de toda la organización, les doy las gracias por habernos escuchado. Quédense con Random, viene el profe Eduardo Velázquez, Terion y compañía. Vámonos. Bueno, ya para finalizar, porque nos come el tiempo y porque tenemos que ajustarlo a los tiempos de cabina. Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia más desagradable de la India? Y después nos cuentas la mejor que hacen, ¿vale? Uh-huh. Va. Que la más agradable fue, la más desagradable fue una vez que fuimos a Rishikesh. Rishikesh es así como que la cuna de todo lo que viene siendo pues la meditación o donde empieza el río Ganges. Es la cuna del yoga, esa ciudad. Y fue una vez de que nosotros teníamos ya nuestros tiempos calculados y todo con transporte, pero ya las carreteras no tienen pues no tienen asfalto y aparte son solamente de una sola vía. Bueno, fue esa vez de que nosotros ya íbamos a agarrar el tren a otra ciudad y llegamos tarde porque hubo un accidente y porque se cayó una roca de una montaña. Entonces un camino estaba obstruido y nosotros íbamos en un jeep rentado y el chofer, o sea, nos llevó por otro lado, nos perdimos y después nos dijo, bajen aquí, tomen un rickshaw, son aquí como unas motonetas, en las cuales se supone que salgan 4 personas, pero llegan a meter hasta 12. Sí, tomen un rickshaw, díganle que vayan aquí y ya de ahí se van directo a la estación de trenes y llegan. Pues tomamos un rickshaw y nos dividimos en 2 grupos. Y nosotros siempre cuando viajábamos procurábamos llevar a alguien que fuera de India y que hablara hindi. En el grupo aparte ellos se llevaron a Shivi, que ella era india, y nosotros nos fuimos por nuestro lado. Entonces estudiamos las direcciones y todo, y el rickshaw, el conductor del rickshaw no sabía hablar inglés. Entonces nosotros le intentábamos decir, vete por aquí, vete por acá. Nos perdió completamente en la ciudad. Y total que nosotros, o sea, nos dimos por vencidos y dijimos, ¿sabes qué? Hay que agarrar otro. Nos bajamos y dejamos en el rickshaw el mapa donde venía hacia donde nos íbamos a ir. Entonces fue así como que pues preguntando, estuvimos buscando en una ciudad, llegamos a una ciudad que casi yo creo que ni supimos cómo se llamaba prácticamente, pero estaba muy muy padre. Entonces estábamos perdidos y estábamos iniciando, pero yo creo que caminamos y entre 20 y 50 kilómetros nos parábamos en un rato, o sea, estuvimos caminando yo como por 4 horas interrumpidas. Y ya fue que hasta que así preguntando y preguntamos dimos con una estación de tren, nací esas súper chiquitas y compramos otro ticket para el tren, porque es que nosotros íbamos a agarrar ya lo habíamos perdido y no, ni siquiera tenemos comunicación con las otras personas con las que íbamos con el otro grupo, porque todos los celulares se fueron en la mochila de una chava que estaba en el otro grupo. Entonces no teníamos ni siquiera cómo comunicarnos. Y fue muy frustrante, la verdad, pero pues ya al final, ahora sí que preguntando, llegamos a una estación de trenes y tuvimos que abordar 2 distintos trenes para regresar a la casa. Pero sí, fue así muy frustrante y pues yo estaba súper agotada, más que nada por el peso de las mochilas. ¿Y la mejor experiencia que tuviste en la India? Pues yo creo que fue con un gurú, de hecho ahí mismo en Rishikesh. Bueno, yo en lo personal tenía muchos problemas con mi familia, tenía problemas personales, y pues yo traía así como que mucho rencor pues dentro de mí. Uno de los gurús allá, de los maestros, nosotros que fuimos a clases de yoga, pues dijimos, bueno, pues estamos aquí en la cuna del yoga, pues qué mejor que tomar una clasecita. Entonces fue de que pues uno de los maestros nos dijo, ok, vamos a hacer una dinámica. Nos dio unos costales y nos dijo, vamos a subir por todo el río, el río Ganges, vamos a subir hasta donde nace, que ha sido una super montañota. Y ustedes van a pensar en cada problema que ustedes tengan con una persona o alguien que no puedan perdonar. Entonces era de que íbamos así caminando y el gurú iba cantando, pues sí, los cánticos extraños. Y pues cada problema, cada cosa que tú pensaras, pues ibas agarrando una piedra y la echabas en un costal. Era de que ya, pues ya vas 30 minutos caminando y pues ya llevaba así un super costal y todo. Hubo un ruso que así que de plano ni siquiera ya podía con el peso. Y caminábamos y caminábamos y caminábamos. Y nosotros, oye, pues es que ¿a qué hora nos vamos a parar? No, todavía no. ¿A qué hora nos vamos a parar? No, que ya no. Oye, es que ya me estoy muriendo, o sea, ya estoy hasta morir, o sea, ya no aguanto. Te necesito agua. No, todavía no, estoy caminando. Entonces nosotros nos empezábamos a molestar. Y era que seguíamos y seguíamos y seguíamos. Y, bueno, pues, ¿a dónde nos está llevando? Entonces, ya hasta que uno se molestó y dice, ¿sabes qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de este? Ok, ¿ya te cansaste de cargar esto? Pues sí. Ok, imagínate que toda tu vida vas a estar cargando con esos problemas. Piensa tú hasta cuándo vas a librar tus problemas. Entonces te digo, lo que van a hacer ahora es de que van a seguir caminando y cada roca que ustedes suelten, ustedes deben de perdonar a esa persona o deben de ya liberarse, olvidarse de ir por completo. Si lo van a tirar, es porque ya no van a volver a eso. Entonces pues fue así de que ya cuesta abajo, ya iba soltando las piedras una por una. Pero fue una catarsis muy fuerte porque así le iba soltando y así todos llorando, así como bebés acogimiento. Y había, y por ejemplo había una que había unas que yo por ejemplo no podía dejar soltar. Y me decía mi gurú, déjala soltar. Y yo decía, no, ¿por qué? Vale la pena que toda tu vida vayas a estar cargando con esas piedras, porque, o sea, no nos vamos y hasta que no las sueltes. No, es que yo no las puedo soltar. Pero piénsalo, o sea, ve todo el daño que tú te estás haciendo por estar trayendo esas piedras ahí. Pero ¿por qué no? Y le digo, es que no se lo merecen, no tengo por qué perdonarlo, me ha hecho mucho daño. Entonces, pues él me dijo, es tu decisión, si tú quieres cargar con esa piedra todo el tiempo, o si la quieres ya dejar ir y ser libre. Entonces pues fue así de que, ¡ah, que no sé qué! Y pues ya hasta que la solté, y pues ya siento así como una liberación personal, pues muy, muy padre. Pues ya sabes, así como si fuera retiro espiritual, lloro y lloro y lloro. Y ya pues que después llegamos al hotel y todo, y ya luego yo hablando al teléfono con papá, pues ¡ah, que no sé qué! Entonces sí, entonces fue una parte muy, muy bonita, porque por medio de dinámicas extrañas, pues creces como persona. Miren, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Viri. Gracias por abrirnos tu casa para esta grabación. Gracias por tu tiempo el domingo. Gracias por levantarte temprano y recibirnos. En pijama. Ustedes no se imaginan todo lo que sufrimos para hacer esta entrevista. Para todos ustedes, público, le sufrimos, pero. Sí. Pero aquí está la entrevista. Pues sí, más que nada a mí, con muchos días de ustedes, más que nada me da mucho gusto que un proyecto que yo pensé en un inicio, que por fin ya está viendo la luz. Entonces pues sí, qué chido. Nos despedimos. Yo soy Iván Venegas. Yo soy Raúl Serrano. Muchas gracias, Viri. A ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana.